15 de vida se ha visto un gato con tanta suerte. Si tú la quieres y ella te quiere, el desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia se apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes. Si tú la quieres, si tú la quieres, ¿querrás que el sol se retrase toda una vida entera? Y que las calles las dejen solos cuando entretenimiento, información y disfrutar de la buena música. Sintonízanos. Dinámica es para ti. Para ustedes ya, el tema central. Dinámica. Si algo nos enorgullece a los cubanos, es el hecho mismo de haber sido el primer país después de los Estados Unidos en estrenar televisión en América. Fue en 1949 cuando se realizó la transmisión de un partido de béisbol. Esto seguramente mucho tenga que ver con la afición que desde entonces hemos tenido los cubanos por el deporte. Como también puede incidir que fuera la televisión en aquellos años un artículo de lujo que no se podía permitir cualquier familia, siendo solo los acaudalados, miembros de la alta burguesía, los que podían acceder a su adquisición. Hablamos de la década del 50, cuando aún la clase media proliferaba, pero muy lentamente. Llegados a los años 70, comienzan a aparecer en las casas más humildes los primeros televisores rusos, modelos Krim 218 y Electron, adjudicados a los trabajadores destacados y vanguardias en asambleas de servicios de méritos y deméritos, como se les llamaban por entonces aquellas reuniones obreras. Ya para el año 79 se crea en La Habana una fábrica de ensamblaje de televisores modelo Caribe que podían ser adquiridos en las redes de comercio con bonos recibidos en los centros de trabajo. Las telenovelas, aventuras, programas infantiles o juveniles y los musicales formaban parte de la programación de la televisión cubana en la década del 70. Pero si algo ha deleitado a los cubanos son los programas humorísticos y, sin lugar a dudas, Detrás de la Fachada, entre otros muchos, el preferido por los televidentes. Primero, por la conducción de una de las grandes de la pequeña pantalla cubana, Consuelito Vidal, y el reconocido presentador Cepero Brito, con quien compartía esa responsabilidad. Pero si algo hacía que los televidentes semana tras semana esperaran el final del programa Tránsito, que salía al aire los miércoles después del noticiero de las 8 de la noche, era para reír con las ocurrencias del inigualable actor cómico Enrique Arredondo en su papel de Bernabé, de quien se decía, y conociendo su calidad actoral, es muy creíble, que trabajaba sin guión, improvisando de principio a fin en cada programa. Sus salidas de tono sin vulgaridades, en las que Consuelito Vidal era su blanco preferido, le daban un toque muy personal al espacio, ya que se suponía que Consuelito no formaba parte de los ejemplos de cosas que podían pasar en cualquier casa cubana detrás de sus fachadas. Lo que hacía mucho más original que Arredondo se dirigiera a ella como si lo fuera y la involucrara dentro del sketch, situación que gustaba mucho a los televidentes seguidores del programa. Arredondo, sin lugar a dudas, fue durante muchos años el alma de aquel programa humorístico de la televisión cubana y sus ocurrencias dejaron huellas en el pueblo, que fue creando un mito acerca de cosas que supuestamente él decía en algún programa, siendo más una invención popular que fruto de la genialidad del maestro, quien siempre fue muy profesional en su trabajo. Ahora hacemos un alto en el tema y en minutos volvemos. Desde este oeste se siente la voz de la victoria. Una radio con estilo. Es el momento de activar el código 56 y disfrutar de la mejor música nacional. En tu programa Dinámica. Dinámica, buenos días. Buenos días. Buenos días, Ira. Bienvenida a nuestra revista. ¿Cómo estás hoy? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. ¿A quién tenemos hoy? ¿A quién tenemos? ¡Ave María! El colirio. Sí, pero y bueno, yo que amanecí bien y ahora esa sorpresa me puso mucho mejor. A mí me refresca la mañana. ¿Qué color tiene? Hoy vino naranjita. Ay, vino como la naranja. No. A él no le queda mal nada. Nada, pero todo le queda bien, Cira. Ay, Cira, mira, eres la primera en comunicar y bueno, te complacemos con el favorito y el 2x1. Bueno, saludo para la locutora, para todo su colectivo y especialmente para la cosa bella esa. Como tema ahora, el que la hace la paga de Julia va a nacer. El 2x1, el noro. La parada y la receta. Pues serás complacida, gracias por llamar. Buenos días. Buenos días. Oye, el que la hace, el que la hace la paga. Ajá. Ya te olvidaste, mi amor. Continuamos conversando sobre el gustado programa de televisión Detrás de la Fachada, que inició en 1957 con transmisión semanal. La serie de televisión se desarrollaba en un edificio de apartamentos con distintas parejas donde se satirizaba el acontecer diario. El programa fue creado y escrito en los inicios por Marcos Behemaras y dirigido por José Antonio Caña Sierra. Luego lo escribieron Arturo Liendo y Carballido Rey. La figura central era José Antonio Cepero Brito, con la conducción y contrafigura de Mimi Cal, siendo sustituida posteriormente por Eloísa Álvarez Guedes, terminando en ese rol con Suelito Vidal, quien comentaba y narraba situaciones que eran desarrolladas por los actores al mismo tiempo que permanecía invisible para ellos. Cepero Brito servía de contrafigura y Consuelito hacía los chistes. La acogida del público fue determinante en los cambios introducidos en el espacio luego de la entrada de Consuelito. Los elevados ratings mantuvieron el programa al aire por casi 30 años. Algunas de las ocurrencias de Bernabé trascendieron y no fueron invención del pueblo. Fueron dichas por Bernabé con toda la intención que sus mensajes enviaron. Detrás de la Fachada fue un programa que reflejaba hasta donde se permitía la realidad cotidiana de los cubanos por entonces, de ahí la aceptación por parte del público que en él se veía representado. Este programa estuvo al aire hasta 1987 y las parejas estaban formadas por Manolo y Cuca, Monga y Bernabé, Melesio Capote y Valeria, pero sin lugar a dudas Enrique Arredondo, al menos en la etapa en que Carballido Rey escribía los guiones, era el alma del programa. Ahora hacemos otro alto en el tema y vamos a una de nuestras páginas. Después del tema, la música. La música. Más música en nuestra revista de variedades. Ahora Buena Fe, Valientes. Antes que todo fuera himnos y vítores, antes que todo sean negociaciones, hay un preludio espeso, desafinado, altísimos silencios de sinrazones. Y el miedo va goteando de los valientes, antes que los sudores y que la sangre, el instinto genuino que ya le advierte, permutar de destino se le hizo tarde. Amando este país como a mí mismo, no que va, no hay heroísmo, vine a darle un beso al mundo y nada más. Pandemonium capital de los infiernos, solo por los temores se filtra el alma, restos de quien al instante deshicieron, niños que tras el hambre se irán con calma. los jinetes del horror que han aprendido con la distancia anestesiarnos los disensos con sensación de no es aquí, no es a mí, no son los míos, cabalgan sobre nuestro tedio. Después será, no es mi ciudad. Luego será, no son mis hijos. Somos la misma humanidad. Todos frente al mismo acertijo. Continuamos conversando sobre el programa Detrás de la Fachada. En una transmisión en vivo del programa, el personaje de Bernabé amenaza a su nieto con «Si no te portas bien, te voy a castigar viendo muñequitos rusos». Esta frase le costó al actor una dura sanción laboral. Por aquellos años, se las arregló para suplir la prohibición de decir «morcillas», que eran chistes improvisados, con la introducción de frases que, repetidas, fueron haciéndose clásicas y de manejo popular. Enrique Redondo, Bernabé, dijo en una ocasión: «Le puse todo mi entusiasmo al personaje. Lo estudiaba tratando de sacarle el mayor partido y poco a poco fui entrando en el corazón del programa. Más tarde, las opiniones contrarias fueron cambiando. Es justo señalar que esas opiniones no eran de mala fe. Pensaban que un actor dedicado toda una vida al teatro vernáculo no era el indicado para Detrás de la Fachada. Esto sucedía en los primeros meses de 1969, pero al pasar el tiempo ya yo estaba en el corazón de toda Cuba, y que me perdonen esta vanidad». Muchos televidentes se identifican tanto con los programas que a veces los llevan a la realidad. Algunos llegan a pensar que Cuca y Manolo, o Monga y Bernabé, son casados en la vida real, o que son ciertas las controversias entre Consuelito y yo. Otros, más imaginativos, afirman que yo estoy locamente enamorado de Consuelito y ella me desprecia olímpicamente. Igual sucede cuando en un programa Consuelito me echa con el rayo. En repetidas ocasiones, Consuelito ha recibido cartas rogándole que no me maltrate tanto, ignorando que fuera del programa ambos nos llevamos muy bien y que nos une desde hace años una formidable amistad. Pero así es el público. Estas fueron palabras del propio Bernabé. Consuelito Vidal, por su parte, tuvo la suerte de sustituir a Mimi Cal en este programa humorístico, el cual la consagró y la llevó durante muchos años al mayor nivel de popularidad dentro de los cubanos, gracias a su notable trabajo como actriz conductora en el muy gustado espacio semanal. Su amplia sonrisa, voz sonora, dominio de la escena, sinceridad y actuación profunda brotaban de su sensibilidad y talento. Por ello se sembró en el corazón de los cubanos. Detrás de la Fachada

Sí, son las 11:31 y ya es momento para nuestro Maratón del Saber. Así que comunícate con nosotros a través del teléfono 4598-7156. La primera pregunta de hoy dice: ¿qué ciudad es conocida como la ciudad de los rascacielos? La segunda pregunta: ¿quién es el autor de la obra poética La Odisea? Y la tercera pregunta: ¿en qué se especializa la cartografía? La cartografía. ¡Viva México! ¡Viva! México lindo y querido. Momento mexicano en nuestra revista, un título, un intérprete, Los del Monte, tus mentiras. No sé por qué no fuiste sincera. Dejaste que yo más te quisiera y seguí entregándote todo el corazón para que en mí tuvieras amor y comprensión. Cuando todo era más bonito, por fin lo triste de mi suerte, me sentí morir al ver que tú eras de él y hoy que te necesito, te acabo de la ilusión.

pero que no lo puedo dejar solo ni un momento. Llego a la casa, la vecina que se ama, que se sofoca, tremendo, toca, toca. Tú eres como el refresco, que si lo agitas se bota. No te calientes la cabeza, que no le di boca a boca. ¿Tú qué? Si es lo que te preocupa y te vuelve loca. Es lo que te preocupa y te vuelve loca. No, yo no le di boca a boca. Si es lo que te preocupa y te vuelve loca. No, yo no le di boca a boca. Ni la toco ni me toca, no bailamos el toca toca. No, yo no le di boca a boca. Yo solo Dinámica. Oye, de Mari, ¿tú te imaginas? Nosotras montadas en una guagua. ¿Qué va, China? Conmigo no, te cuento. Con esta cara y este cuerpo yo las guaguas nos hicieron para mí. Dímelo a mí. No es falta de humildad que soy realista. De revista, fin a fin. Me imagino yo en una parada, viendo rato y que no pase nada. Y llegar a un concierto estresada. Deja una parada. Con esta cara y este cuerpo yo. ¿Qué va? Tú no me calculas. Aunque haya solo esté lloviendo yo. Tantas horas mejorando el físico. Camina. Segura de que paro el tráfico. Si es difícil el transporte urbano, es preferible sacar la mano. Me voy. Vamos. Compraré una moto eléctrica de esas que andan por ahí. Que me lleve a mi casa. Que me traiga. Porque yo con esta cara y este cuerpo calienta China. Y no te dan el asiento, niña, ni aunque salgan el vidrio. Guagua, martirio. Mira que llevo tiempo en el gimnasio para estar como yo estoy. Y los carros que me paran siempre van pa' donde voy. No hay chofer que se resista, quieren llevar a la artista. Pasito, papacito, ojalá lo mate. Y no es que esté tan mal, está malísima. Y es que te estresa, te acelera, que está llenísima. Y sube la figura con glamour, con sabrosura. Te aprieta, te sofoca, te repella, te aporta. Tírate una selfie que ahora mismo está de moda. Y cuidado con la cartera y el puesto pa' que lo espera. Dice el chofer que bajando a la bocina que te altera. Tenón, piso dos, mejor me voy en almendrón. Como antes. Ha! eléctrica, bicicleta, visitarse, patineta, carriola, coche caballo. Yo también me voy en lo que venga de Mari, porque 3 horas en la peluquería, 2 horas en la manicura y 2 horas en el gimnasio. Para esto, que falta el amor. Como la lucha, que a usted cualquiera la recoge. Maratón de Saber, buenos días. Buenos días, Aurora. Buenos días, Negra, bienvenida a nuestro maratón. Dime, ¿qué pregunta vas a responder? La de los rascacielos. ¿Qué ciudad es conocida como la ciudad de los rascacielos? Nueva York. Nueva York. Aunque allí ya no se encuentran los edificios más altos del mundo, pero es que siempre Nueva York será conocida como la ciudad de los rascacielos. Bueno, pues dime entonces tus saludos y qué tema musical deseas escuchar. Un saludo muy especial para el colectivo del programa, para el club de oyentes, para todo lo que me escucha, especialmente Alfonso, Blasita y todo lo que me escuche, para mis hijos, mis nietos y para mi esposo Calibre. Y ponle a Calibre una canción de Maná, que le gusta mucho. Pues será complacido Calibre, y tú también. Está buenos bien, días. Gracias, ahí te cuídense mucho. Igual ustedes. Chao. Mi amor, que te fluye en la piel, te despiertas en el llanto con espantos de dolor. Son los monstruos del ayer, son tus miedos, corazón. Sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe. No sufras más, no, mi bebé. Eres la mariposa que vuela hacia el huracán. Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor, dímelo. Pero todo tiene alivio menos el decir adiós. Y si te vas así, yo moriré. Y te amarras a tu piano y te vas a la mar. Y te quieres escapar y te quieres diluir. Siempre ahí estaré, no te falles. Rica. Bueno, pues voy, me toca hoy dar la respuesta de las dos preguntas que nos faltan en nuestro Maratón del Saber, porque aunque los oyentes no participen, de seguro están a la escucha de nuestro programa y aprenden. Pues la segunda pregunta decía, ¿quién es el autor de la obra poética La Odisea? Pues el autor es Homero. La Odisea es un poema de 24 cantos. Se cree que fue compuesta en el siglo 8 a.C., narra la vuelta a casa tras la guerra de Troya del héroe griego Odiseo. Y la tercera pregunta decía, ¿en qué se especializa la cartografía? Pues la cartografía es la ciencia que estudia los mapas. Dinámica es la revista que te espera de lunes a viernes por nuestra frecuencia modulada, la 99.5 y 100.1 MHz. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, DJ. Es aislamiento social, no vacaciones. ¿Para que te quedes? Quédate en casa. ¿Para que te quedes? Mucha disciplina y responsabilidad en el cumplimiento de las medidas orientadas por la máxima dirección del país y nuestro partido. Todos unidos podemos vencer al COVID-19. Siempre hemos demostrado con nuestra inteligencia y firmeza que sí se puede. ¡Feliz! La Voz de la Victoria está en Facebook, Twitter y Blogspot como arroba CMDY La Voz. Único nombre de usuario para nuestra emisora. La información que necesitas en una sola clave. CMDY La Voz. Siempre con la información al día. Razones para honrar a Girón. Razones para honrar a Girón. La Voz de la Victoria, eco radial del cañonazo victorioso de 1961, ha recopilado una serie de trabajos periodísticos para honrar de esa manera el aniversario de la victoria de Playa Girón. Por estos días en que los cubanos recordamos el ataque a Playa Girón y más que eso, la primera derrota del imperialismo en América Latina, los cenagueros rememoran con orgullo la presencia de Ernesto Che Guevara en el territorio durante la invasión mercenaria. El Che, según cuenta Oscar Valdés, se desempeñaba entonces como jefe militar de Pinar del Río, pues de acuerdo a los lineamientos estratégicos trazados por el comandante en jefe para organizar la defensa del país ante una inminente agresión militar desde el exterior, la nación quedó dividida en tres direcciones, al frente de las cuales se ubicaron a jefes militares teniendo en cuenta sus méritos y capacidades. Valdés, quien fungió en esa época como ayudante del guerrillero heroico, comentó que la estrategia consistía en organizar las fuerzas para repeler cualquier intento de agresión yanqui por esta región, teniendo en cuenta su posición geográfica. Por encontrarse la zona norte de la provincia de Pinar del Río en los alrededores de la capital del país, es decir, por la cercanía de Bahía Honda, Cabaña y El Mariel, muy cerca de los Estados Unidos, además ese lugar es el sitio más estrecho de la isla, por lo que era muy fácil desde el punto de vista militar dividir el país, indicó. El Che sale de la oficina y va caminando por el patio del cuartel. Arriba del piso había una tubería de agua. Él tropieza y en los gestos para no caerse se le sale la pistola, choca en el piso con la parte de atrás del gatillo y se dispara. La bala le entra por una mejilla y le hace un surco y uno de los que andaba con él toca la puerta de la oficina y nos dice: llama al hospital de Pinar del Río que el Che se dio un tiro en la cara. Horas después, él pasó por la oficina, se revisó en el espejo, se curó, se puso un termómetro, vio que tenía fiebre y entonces se fue a descansar. A la luz del tiempo, todos los pinareños que acompañaron de cerca a Ernesto Che Guevara durante los días de la invasión a Playa Girón recuerdan el suceso como una lección única para sus vidas como revolucionarios. Así lo corroboran Rigoberto Fernández Lara y Jorge Urra Barón. Para mí fue una oportunidad única, un orgullo y una gran satisfacción estar al lado de una figura de la cual conocíamos su interés por las cosas que se decían en Radio Rebelde. Fue un guerrillero que sobresalió siempre y nos inculcó la disciplina militar, apuntó Fernández. Uno se llenaba de valor mirando cómo actuaba el Che. Uno siempre aprendía a su lado, pues descollaba por sus cualidades como jefe militar, agregó Urra. En menos de 72 horas ocurrió la primera gran derrota del imperialismo yanqui y los milicianos pinareños, bajo las órdenes del Che, recibieron como legado las palabras del comandante Guevara, esas que por su vigencia están presentes en este nuevo aniversario. La Voz de la Victoria Cuba. Encuéntranos así a través de Radioteca para podcast de audios. Si no pudiste escuchar nuestras transmisiones en vivo, aquí lo puedes sintonizar y descargar en diferido.

El antiquísimo calendario chino, basado en la luna y el sol, todavía se emplea en varios países asiáticos. Tiene 24 estaciones. Por ejemplo, Li Chun comienza la primavera, Man Chun el grano en la espiga, Da Chu qué calor, Bai Lu rocío blanco. Se dice que el francés Agustín Louis Cauchy, quien modernizó el cálculo matemático, es el autor cuyo nombre aparece en más teoremas. En las civilizaciones antiguas utilizaban algunas partes del cuerpo humano para medir. En Egipto usaban la medida del antebrazo, del índice al codo. En Grecia empleaban el pie. La milla surgió en Roma, medida de 1000 pasos, cada uno de los cuales consta de 2 zancadas. Ahora los dejo con un tema de Diana Fuentes y Randy Malcolm. Libre. No te preocupes, voy a estar bien. Aunque te cueste creer, he aprendido tanto de la vida que me sé componer sola. Y analizando la realidad, prefiero despertar. Hoy me fui a buscar una salida que me sepa enseñar. Y tú, ¿cómo que no quieres irte? Y yo que no sé rendirme. Ay, la vida se contradice. Que no se puede borrar, no. Hoy acepto que cada momento me han hecho quien soy y vale perdonar. Y tú, ¿cómo que no quieres irte? Y yo que no sé rendirme. Ay, la vida se contradice. Curiosidades del día de hoy. El microchip es una pequeña tableta de silicio en la cual se alojan miles de transistores que detienen o dejan pasar una corriente eléctrica. pero para mostrar todas las tareas que es capaz de realizar, es necesario un esquema mayor que el mapa o plano de una gran ciudad. Del vocabulario mambí, batir el bronce significa pelear, cuandiar, ir al pueblo, amatacaballo, ir veloz, huyuyo, huidizo, difícil de localizar, barbicano, veterano, rebumbio, pelea, combate, con la mecha fuera, cansado, azules quintos, soldados españoles. ¿Por qué crecemos? Nuestro cuerpo está formado por diferentes células que se multiplican de modo especial. De una sola pueden surgir muchas. Por esto crece en nuestros huesos, músculos y órganos hasta que somos adultos. Y hasta aquí las curiosidades del día de hoy. Y así terminamos nuestra sección de hoy. Vivimos tiempos donde se hace necesario informarse, cumplir todas las medidas orientadas. Mantengamos la confianza en las autoridades de salud y en el gobierno cubano. Nuestro compromiso con el pueblo. Comunicar. Minutos, tiempo para las informaciones. Según informa el diario Granma, Cuba reportó al cierre del día de ayer, 31 de mayo, que se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 429 pacientes. Otras 1.728 personas se vigilan en sus hogares desde la atención primaria de salud. Para COVID-19 se estudiaron 1.763 muestras, resultando 38 muestras positivas. El país acumula 107.037 muestras realizadas y 2.083 positivas, para un 1,9%. Por tanto, al cierre del día de ayer, se confirman 38 nuevos casos para un acumulado de 2.083 en el país. Los 38 casos confirmados fueron cubanos, de ellos 36 fueron contactos de casos confirmados y en 2 no se precisa la fuente de infección. De los 38 casos diagnosticados, 24 fueron mujeres y 14 hombres. Los grupos de edades más afectados fueron menor de 40 años con 19 casos, seguido del de 40 a 60 años con 15 casos y el 86,84% 33 El 86,84%, 33 de los casos positivos fueron asintomáticos. La residencia por provincias y municipios de los 38 casos confirmados es La Habana, 37 casos, 14 del municipio La Lisa, 7 del municipio Habana Vieja, Playa y Marianao con 4 cada uno, 3 del municipio Arroyo Naranjo, 2 del municipio 10 de Octubre, San Miguel del Padrón, Regla y Cerro con 1 cada uno, Matanzas, 1 caso, del propio municipio de Matanzas. Hasta el 31 de mayo se reportan 185 países con casos de COVID-19, con 6.028.135 casos confirmados y 368.944 fallecidos, con una letalidad de 6,12%. En la región de las Américas se reportan 2.846.391 casos confirmados, el 47,22% del total de casos reportados en el mundo, con 161.514 fallecidos y una letalidad de 5,67%. El Ministerio de Salud de Rusia ha aprobado el primer medicamento contra la COVID-19 fabricado en el país. Según se desprende de la información publicada en el Registro Estatal de Medicamentos, informó la televisora internacional Russia Today. El nombre comercial del medicamento, que ha sido elaborado en forma de comprimidos, es Abifavir.

se pone, cómo se pone. Thank you.